Abróchate el cinturón de seguridad. Jacobo y Ramón conducen el programa más rápido del 86, donde todas las clasificaciones, informaciones, corredores, todo lo relacionado con el mundo de las cuatro ruedas. Este programa podrá seguirlo todos los lunes de 9 a 10 de la noche sobre ruedas para correr con nosotros con seguridad e información veraz del mundo del motor.